En mi caso, como siempre, nuestro gran amigo Javito Merlo, en controles, el consabido Matecito, por supuesto, y todos ustedes del otro lado, con la mejor compañía que puedan haber merecido. Sí, las buenas compañías se merecen. Esperemos que la nuestra sea bien merecedora, ¿no? De estar a su lado, a vuestro lado, en este ratito, y todos aquellos ratitos que ustedes pongan, ¿no? Porque he sabido que nuestro programa se transmite por alguna de las vías de streaming que están ahí publicadas en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Bueno, pasado el chivín, esto de pasarla un rato en compañía de la buena música es una muy buena y sana costumbre que se repite cada semana, como también cada momento en casa, ¿no? Obviamente también. Bueno, para hoy un montoncito de todo, una compilación de lo mejor que haya podido juntar en esta semana, algunas cositas nuevas, siempre tratando de traer algunas cositas nuevas. Voces para el comienzo, como siempre, pero esta vez las chicas han cedido lugar a los chicos, así que arrancamos con este cantante estadounidense, José James. José James, que acaba de publicar Merry Christmas from José James, bajo el sello Rainbow Blondie, el 19 de diciembre del último pasado, hace muy, muy poquitos días, acompañado de grandes y jóvenes estrellas como el contrabajista Ben Williams, Jarvis Jukli en batería, el gran pianista Aaron Parks, Marcus Strickland en saxo soprano en una de las pistas, y bueno, Ben Williams también cantando, ocupándose voces de acompañamiento en uno de los temas. Obviamente José, la gran voz de muchacho muy jovencito, Tali, su compañera, que firma uno de los temas junto a José James. Y bueno, también por ahí él dice que su pequeña hijita de 8 años canta en uno de los temas. Dice, mi hija canta en el tema en su debut vocal. Solo tiene 8 añitos y ha hecho un machaque enorme en este tema. Dice, se ve que la nena, papá, quiero cantar, bueno, ahí fue. Espero que la gente pueda sentir un poco de la alegría y el asombro durante todo el año que sentía José, y habla de su chiquita de 8 años. No solo por la Navidad y todas esas cosas obvias, los adornos, el árbol, la época navideña, sino también por la música. Aire navideño, ya incluso hasta el fresquito, ¿no? Esta pavada, ¿no? De esa asociación de la Navidad con la nieve, el frío y... Por acá nada de eso, ¿no? Bueno, obviamente, por este lado sí, un poquitín fresco, pero esa cosa, ¿no? Esa contracultura que nos ha impuesto un Papá Noel vestido y adornos de Navidad nevados cuando hace un calor tremendo, la comida, garra piñata, todas esas cosas de locos, ¿no? Que son puras calorías y que provienen de culturas donde obviamente hace mucho frío, ¿no? Bueno, todas esas cositas, aire navideño, época navideña, sentimientos navideños, que ojalá puedan extenderse durante todo el año, ¿no? Porque viste, como que uno afloja en esto de la Navidad o cercano a la Navidad. Algunos, ¿no? No todos. Tratar de solucionar algunas cosas, acercarte a la familia, etcétera, etcétera. Nada más que porque es Navidad. Hagámoslo todo el año. Bueno, si no, no sirve, ¿eh? El arrepentimiento así, o esta cosa de amigarse muy temporalmente, no sirve. Bueno, así que lo nuestro, este sacerdocio de pasar música y tratar de alguna manera exponer el alma, ¿no? Así dispuesta. Es algo que nosotros nos hemos impuesto de llevar, de festejar la Navidad, como cumpleaños, como celebración de lo que sea, ¿no? Siempre hay una muy buena excusa, celebrar lo que sea, incluso fuera de época, para celebrar lo que sí celebramos a diario, es la música. Bueno, José James, vos sabés que este muchacho había leído yo en alguna época como que estaba cansado del jazz. Me voy a dedicar a otra cosa, me voy a dedicar al pop. Y grabó algunas cositas, como que, bueno, listo, no hago más, jazz no hago más. Y parece que volvió. Quizá, ¿por qué no? Se me ocurre esta cosa de, bueno, hagamos algo navideño, pero también pensando esta cosa de aflojar un poquitito a los requerimientos o a las exigencias de su niña. Se me ocurre. la cosa que celebramos la vuelta de José James al jazz, ¿no? Porque tiene una voz realmente fantástica y no es de extrañar que nos sorprenda con alguna que otra cosita, porque es un hombre que su concepción musical y su derrotero musical es muy ecléctico, así que es muy probable que lo escuchemos en cualquier momento haciendo alguna que otra cosa. José James, Merry Christmas from José James, publicó Rainbow Blondie el 19 de octubre. ¿De octubre dije? De diciembre, mamita. 19 de diciembre este año. ¿Qué cositas podemos decir por ahí? Bueno, un montón de otras cosas más. James bordea las categorías con facilidad, dice la prestigiosa NPR, encajando con innovadores actuales de rhythm blues como Frank Ocean o Miguel. Sana forma holística la brecha entre la cancionística apta para la radio y el virtuosismo. Recordemos que la NPR es una organización sin fines de lucro que engloba a una cantidad enorme de radios, estaciones de radio de Estados Unidos, y cuyos premios y cuya mención es sumamente buscada, ¿no? Y elogiada por todos los músicos. ¿Es José James un cantante de jazz o de soul? Dice Los Angeles Times. ¿De la vieja escuela o de la nueva? ¿Un guardián de la tradición o un buscador de emociones? Sí, sí y sí. Fíjate qué bien lo resume, ¿no? Esta cosa, ¿no?, del eclecticismo musical de José James. Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí. José James, muy lindo, ¿eh? Con respecto a esto de la cercanía con la Navidad, bueno, recién le preguntaba yo a Javito cuánto nos queda, ¿no?, de salida al aire. Bueno, ni él sabe, pero ya dentro de poco, supongo yo que algunas dos salidas más, dos semanas más, supongo yo. Bueno, estaremos, lo tendremos al tanto de lo que ocurra. Está sonando cortinas, antes de pasar a mencionar la programación del día de hoy, la saxofonista chilena Melissa Aldana, que el día de mañana cumple años, 32 años, 33 años cumple mañana, la gran saxofonista chilena Melissa Aldana, que ha irrumpido en el ambiente, en el gran ambiente, ¿no? Hablamos de el gran público y el gran escenario que es la ciudad de Nueva York. Hace ya algunos años que ha irrumpido esta chica con una fuerza y un empuje realmente fenomenal. De allá no se baja más, ¿no? Melissa Aldana. Cumple mañana 33 añitos, la gran saxofonista chilena. Bueno, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy? Tenemos, bueno, ahí recién fue José James. Otra voz que ha pasado por aquí, esta voz muy dulce, de Theo Blackman, My Choice, un álbum publicado por Winter and Winter el 26 de noviembre de este año. Una publicación del sello celebrando sus 35 años de existencia, hablamos del sello de Winter and Winter, y le ha propuesto a sus artistas esta cosa como que lo que ha hecho el sello SM, por ejemplo, con su colección Rarum. Esto es permitirle a los artistas que ellos hagan la producción, la selección de musical. Bueno, elegiste lo que vos consideres lo que sea lo mejor. De ahí lo de My Choice, ¿no? Mi elección. Y bueno, publiquemos. En lo que le toca a Theo Blackman, ha hecho una compilación de 19 temas. Realmente muy, muy lindo, acompañado de una cantidad enorme de músicos que ya vamos a pasar a mencionar. Cory Wits, con cuerdas. What Is There To Say es el disco que publicó Cellar Music el 19 de noviembre de este año. Un saxofonista canadiense, una onda muy, muy tranquilonga, muy melodiosa, muy melancólica también, para esta primera parte. Seguimos después con, no sé, quiere abrir la data, por acá está, esta pianista japonesa que escuchábamos algo la vez pasada de ella, y yo dije, tengo lo último de ella, pero como me gustó más lo otro, no será que lo escuché más aquello y no tanto esto, pero bueno, aquí va, Yo Conmigo Achigo, Song of Joy, el disco que publicó Ubuntu Music el 12 de febrero de este año, la gran pianista japonesa, muy, pero muy celebrada por los grandes pop del género. Le pegamos ahí otro trío japonés, el Moto y Kanamori Trio, con Invisible World, publicó La Place Records el 8 de junio de este año, contrabajista japonés muy jovencito, muy, muy jovencito. Seguimos con lo último de Christian McBride and Inside Strikes, Live at the Village Vanguard, publicó Macamino Records el 26 de noviembre de este año, una continuación de su anterior Live at the Village Vanguard, nominado al Grammy, o ganador de un Grammy en el año 2015, incluso las tapas son similares también. Esta es la continuación de aquel fenomenal álbum del gran contrabajista estadounidense. Cerramos con Ibonim, con Glimpses of Truth, publicó Wilkin Recordings el 26 de noviembre de este año, yéndonos con un poquitito más de ritmo. La primera parte es así de tranqui, ¿no? Bueno, así que ya no más, Theo Blackman, My Choice, Winter and Winter, 26 de noviembre este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, este fue Theo Blackman, My Choice, publicó Winter and Winter el 26 de noviembre de este año. 19 cortes en la compilación que realizó el cantante estadounidense. Otro muchachito muy, muy curioso, ¿no? De estos que no se pegan a un estilo en particular, como el mencionado anteriormente José James. Hemos escuchado cosas realmente bastante dispares, ¿no? Dispares en los géneros, ¿no? En la calidad. Hablamos del trayecto musical de Theo Blackman. 19 cortes, escuchábamos el quinto, And Dream of Ship, una compilación que el propio cantante ha hecho a lo largo de tantísimos años, creo que 10 por ahí, comentaba él en primera persona. Lo acompañan grandes músicos, obviamente que hablando de una compilación, una lista enorme de músicos que han participado en diferentes proyectos, ¿no? Como Henry He en teclados, Caleb Burhans en guitarra, Scully Sverrinson en bajo eléctrico, John Hollenbeck, batería, percusión, Gary Versace, piano. El grupo de fusión Nibody, un grupo de fusión que lamentablemente no tiene nada nuevo estos chicos. Una banda formada por el saxofonista Ben Wender, Adam Benjamin en teclados, Janie Ensley en piano, Kaveh Resegar en bajo acústico y Nate Good en batería. Nate Good, que acaba de lanzar su último proyecto como líder de banda, los Nibody. Fuimos Yahuda al piano también en otros de los proyectos, la Carmen Chester Basel, Cameron Chester Basel, madrecita. Bueno, una orquesta, una gran orquesta. Bueno, y ahí menciona a una sesión de cuerdas. Cuando escucho mis propias grabaciones, dice el cantante, a veces me estremezco y otras veces me preparo para el impacto. Y es, no está tan mal, ¿eh? Toda la experiencia de escucharme a mí mismo depende de mi estado de ánimo y de mi mentalidad en ese momento. Y aún no he descubierto cuándo y dónde es el mejor momento para hacerlo. O si eso es lo que es. Esta es una selección de música de una década de colaboración con el productor Stefan Winter y su sinfín de proyectos. La mayoría de las veces me siento bien con estas pistas. Sin embargo, el estado de ánimo o el día que sea, y por eso esta es mi elección. En los 10 años que llevo trabajando con Winter and Winter, siempre ha habido una sensación de aventura y emoción en cada proyecto. Algunos de ellos surgieron porque quería grabar un grupo o un proyecto mío ya existente. Otras fueron iniciadas por Stefan o por su esposa Mariko. Y algunos proyectos simplemente parecían suceder como magia. Y ahí explica un poquito, se expresa, ¿no? Un poquitito acerca de esta relación de amistad que ha surgido en los últimos 10 años con el matrimonio, dueño del sello Winter and Winter, que como decíamos, celebra sus 35 años de existencia, de fundación, y le ha facilitado a cada uno de los músicos que forman parte de la grilla de artistas del sello hacer su propia elección, su propia compilación. Vieron que muchas veces eso cabe o corre por cuenta de los productores, muchas veces los músicos no tienen injerencia en ese aspecto, pero en este caso sí, mira, elegí lo que vos te guste, nosotros no vamos a poner ninguna objeción. De ahí surge lo de My Choice, una colección que lleva ese mismo nombre con los diferentes artistas, ¿no? Bueno, muy bien, ahí fue. Hay mucho más, pero dejémoslo por ahí. Estamos escuchando de cortinas a la gran saxofonista chilena Melissa Aldana. Melissa Aldana cumple años en el día de mañana, 33, pero lo tiene esta chica. Es chiquitita ella y el saxo tenor ese es tan grandote que parecía le queda un poco grande, ¿no? De tamaño, porque cómo lo hace sonar es realmente impresionante. Se supone que al saxo tenor hay que hacerlo sonar, no cargarlo, cosa que quizá a ella le dificulte un poquito. Bueno, exagerando un poco, ¿no? Es chiquita, pero no tanto. Lo que suena al saxo tenor de Melissa Aldana. Melissa Aldana es una chica que ha llamado la atención de muy prontamente, ¿no? Apenas recalada en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, porque ha sabido expresar a través de su sonido todas las expresiones musicales de sus mayores, ¿no? No se ha quedado con un estilo en particular, sino que ha sabido desarrollar un estilo muy, muy propio, con la veña, obviamente, de sus mayores. Pero con un estilo así, ¿cómo puedo decirte? Porque estas cosas que a mí no me salen muchas veces porque uno no es músico, ¿no? Pero un aire así como muy cerebral en sus composiciones, en sus interpretaciones, que le da ese aire de poco común, ¿no? Que ha llamado la atención y le ha hecho parar la oreja a más de un erudito dentro del movimiento allí por los Estados Unidos, Melissa Aldana. Visions es el disco que publicó Motema Music el 24 de mayo del año pasado. De ahí extrajimos algunos tracks para las cortinas. Pablo Menares en contrabajo, Tommy Crane batería, Sam Harris piano eléctrico y Fender, el saxo a cargo de Melissa, y Joel Ross, el gran vibrafonista, en la mayoría de los temas. Muy bien, sigamos. Vos sabés que, bueno, cuando llegue el momento lo vamos a mencionar, pero en la mención de los temas de la grilla de hoy me faltó el chico de tapa, chico ya crecidito, pero bueno, ya después de esto lo vamos a corregir ese error, ¿no? Ya nomás, Corey Witts con cuerdas, What is there to say? Se pregunta el saxofonista tenor canadiense. Publicó Cellar Music el 19 de noviembre de este año. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos al saxofonista canadiense Cory Wits con cuerdas, What Is There To Say, publicó el sello propio, el Cellar Music, el 19 de noviembre de este año. Phil Duyer en piano, John Lee bajo, J.C. Cahill en batería, Cam Wilson violín, violín líder, bueno, uno, dos, tres, como ocho violines, dos violas, dos chelos, un bajo, con cuerdas. Saxo con cuerdas. Estaba recordando hace un momentito esa película fenomenal, ¿no? La de Bear, la película de Clint Eastwood sobre la vida de Charlie Parker. Y recuerdo una escena, dicen que es bastante verídica, ¿no? Una escena, el tipo estaba recontrapasado de merca. Lo esperaban en el estudio para grabar con cuerdas, ¿no? Charlie Parker con cuerdas. El tipo odiaba todo eso porque lo veía como una cosa muy liviana. ¿Qué tengo que hacer yo tocando con cuerdas estas baladas sosas, viste? Pensaba él. Así que de muy mala manera llegó pasado de merca y borracho y tres horas después. Y como era Charlie Parker quien le iba a decir algo, soportaron su afrenta, digamos, y así que fue como grabó aquella grabación con cuerdas. Que él despreciaba de una manera, según lo muestran ahí en la película, lo despreciaba de una forma muy, muy, muy grosera, ¿no? La cosa aquí, esta cosa de grabar músicos de jazz o saxofonistas, fundamentalmente con cuerdas, se ha hecho toda una, casi una tradición, ¿no? Que inaugurara, quizás haya sido idea de otros, pero que se hizo muy popular allá por aquellos años con aquella primera grabación de Charlie Parker. Y que aparentemente muchos de los saxofonistas contemporáneos piensan de una manera distinta, ¿no? Este acercamiento con las cuerdas, con la música clásica, le da un vuelo realmente diferente. Y este proyecto de Cory Wits, de alguna manera se apoya muy fuertemente en un personaje que él dice conocer de hace muchísimo tiempo, y que aparecer por los comentarios que hace el propio saxofonista ha de ser uno de sus mayores, ¿no? Dice, crecí idolatrando a Phil Duyer, que vive ahí también en la ciudad de Vancouver, donde él reside, y quizá convertido en principal embajador de jazz del Canadá, habla del pianista Phil Duyer. Phil hacía que todo saliera bien, no se involucraría en un proyecto si no creciera en él. Esto en referencia a que él, así como muy temeroso, según él mismo cuenta, ¿no?, le acercó las partituras al pianista a ver qué pensaba. Le di a Phil carta blanca, le dije, mirá, si no te gustan mis cosas originales, no vas a herir mis sentimientos diciéndome que no te gustan. Y el propio Phil dijo, bueno, no pasa nada, puedo hacer que esto funcione bien. Lo cual, viniendo de él, fue muy halagador, recuerda Wits. En cierto modo, este disco, Where Is There To Say, es casi más un disco de Phil Duyer que mío. Se trata realmente de los arreglos y la composición y el conjunto más que la interpretación individual. Bueno, fantástico. Este hombre que publicó este álbum bajo su sello propio, pero que también regenteó dicen por ahí, ¿no?, uno de los principales clubes de todo Norteamérica, no solamente de Canadá, sino de todo Norteamérica, el Cellar Club, que cerró sus puertas definitivamente en el año 2014, pero que ha mantenido vivo el sello discográfico con una particular visión, ¿no? Darle vida y hacer que la música suene fuera de los estudios de grabación, aquella música proveniente de músicos jóvenes, que músicos que no tienen el cartel, la marquesina y la difusión de otros con mayor suerte, ¿no? Así que bueno, muy generoso de su parte, el Cellar Music dedicado entonces a la promoción de jóvenes figuras. Muy bien, lindo, muy muy lindo. Bueno, ahí fue. Melissa Aldana cumple mañana 33 pirulos. La estamos escuchando de cortinas por intermedio de su álbum Visions. Este álbum también tiene una historia bastante particular, invocando la música en la artista mexicana Frida Kahlo, ¿no? Como una inspiración para este Visions. Incluso la tapa del disco, que está publicada en nuestro perfil de Face, tiene ese aire así también, muy de dibujo, al estilo Frida Kahlo. Desconozco si es una obra de Frida Kahlo, pero bueno, ahí está. ¿Con qué seguimos? El chico de tapa se me pasó por alto. El chico, bastante crecidito el hombre, Alex Riel, junto a Bostiff y Carsten Dahl, publicaron Our Songs bajo el sello Storyville Records el 26 de noviembre de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Alex Riel, Bo Stiff y Carsten Dahl. Our Songs, publicó Storyville Records el 26 de noviembre de este año. Alex Riel, batería; Bo Stiff, contrabajo; Carsten Dahl, piano. Un trío fenomenal, en donde los dos mencionados primeramente son hombres de 75 años largos, ¿no? Con una historia realmente fenomenal la de este hombre, Alex Riel. También como la de Bo Stiff, compañero de carretera de añazos, ¿no? Al que se junta, al que se reúne, el pianista también sueco Carsten Dahl. Un muchacho muy jovencito, este último, que ha pasado por aquí con sus proyectos, realmente una onda realmente muy, muy, muy contemporánea. Pero este hombre, Alex Riel, como el propio Bo Stiff, ustedes habrán escuchado el contrabajo ahí de este hombre, tiene una historia absolutamente impresionante, ¿no? Empezando por mencionándolo así, digámoslo, nada más que una cuestión de para poder orientarnos un poquitito, ¿no? El líder del grupo, que no lo está, se me ocurre a mí, porque el liderazgo está compartido, el álbum está firmado por los tres, no como Alex Riel el trío. Él lleva un trío de años en las últimas épocas, muy celebrado en toda Europa. Pero aquí se junta con su gran amigo de muchísimos años, el contrabajista Bo Stiff, de 75 años, y el joven Carsten Dahl, una estrella del piano contemporáneo sueco, para grabar este álbum Our Songs, compartiendo liderazgo, decíamos. Pero la historia tan particular y fuerte de Alex Riel tiene sus comienzos, obviamente, hace recontra años, ¿no? Hablamos de que su carrera comenzó sobre fines de los años 50, y que un álbum grabado por aquella época, en el año 1965, el hombre publicó su primera grabación como líder, y ese año también fue, a raíz de aquella publicación, fue elegido como músico de jazz danés del año. El premio se lo entregó nada menos que Duke Ellington, ¿no?, asistido por el baterista Sam Goodyear. Fíjate, por aquellos años, que suena como una anécdota, ¿no? Duke Ellington me entregó el premio, pero la cosa recién arrancaba, ¿no? Porque el hombre constantemente empezó a formar parte de las sesiones de grabación de músicos tan impresionantes y tan archifamosos como Dizzy Gillespie, Archie Shepp, el mismísimo Michel Petrucciani, Gary Barton. Tocó con Bill Evans. Fue parte en un momento en que el gran pianista estadounidense hiciera una gira por Europa, y él formó parte de la gira junto a contrabajista Eddie Gómez. Formaron parte de aquella gira por Europa en el año 65 al 66. Recientemente se ha publicado un DVD, Bill Evans Trio, de Oslo Concerts, en donde se lo ve al joven baterista Alex Riel formando parte de aquella prestigiosísima formación, como siempre decimos, el fundador del trío de jazz contemporáneo, ¿no?, el gran pianista Bill Evans. Impresionante la carrera musical de este hombre, que ha tocado absolutamente con todo el mundo. Enrico Peranunzi, Kenny Werner, la gran cantante sueca Monica Sutherland, fallecida en el año 2005, esta mujer de una voz fantástica también. El hombre ha hecho de todo, hasta se dio el lujo de formar también una banda de rock muy, muy celebrada en su Suecia natal. Bueno, algunas cositas más, pero ligado a su historia impresionante está la de Bo Stiff también. 75 años tiene este hombre, nacido en Dinamarca, en Copenhague, Dinamarca. También otro hombre que ha tocado con Miles, con Stan Getz, con Dizzy, con Dexter Gordon, con Jenny Griffin, con Jackie McLean, Ben Webster, Kenny Drew. Los mismos músicos, me faltaron mencionar algunos, ¿no?, que fueran parte de la asociación del anteriormente mencionado baterista Alex Riel, quien también se codeó con todas esas grandes figuras, bajista y compositor, danés de jazz y además también con un pasado rockero. Fíjate, esta gente que en sus años locos ha hecho un poquitín de todo, ¿no? Lidera desde el año 1980 Chasing Dreams, Dream Machine, dos agrupaciones lideradas por el contrabajista. En el año 2005 fue galardonado con el Django d'Or danés como maestro del jazz. Y Carsten Dahl, un muchacho mucho más jovencito, nacido en el 67, compositor, pianista y además baterista también, pero más conocido por todos nosotros como pianista. El hombre ha producido una de las publicaciones más celebradas en los últimos años, Carsten Dahl. Bueno, hasta ahí llegamos. Hay mucho más, pero mucho la habla, compañero. Esto fue Alex Riel, Bo Stiff y Carsten Dahl, Our Songs. Nuestras canciones, dije y no iba a hablar más, una cosita apenas chiquitita, porque Hable con My Songs, aquel tema popularizado por el saxofonista. Ay, se me escapó. Pelo. Me agarró el coagulito. Pero, che, bueno, todos conocerán My Song. Pero, qué cosa, ¿eh? Bueno, menos mal que no me escucha mi esposa porque va a decir, te olvidaste de tomar la pastilla. My Song. Bueno, mi canción, nuestras canciones, y ahí la compilación de todas estas 11 cortes que nos forman parte del cancionero de los tres, ¿no? No solamente de los primeros mencionados, estrellas del jazz sueco. Muy bien, ya me voy a acordar, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Bueno, estas cosas son desastrosas cuando pasan en vivo, ¿no? Si esto fuera grabado, lo corregía al toque. Bueno, ¿qué va a ser? Hoy estamos, mañana estamos. Muy bien, seguimos. Seguimos con la pianista japonesa Yoko Miwa, a cargo de su trío, un trío conformado por Scott Goulding en percusión, Billy Slater en bajo y en apenas uno de los temas Brad Barrett haciéndose cargo del bajo, pero la formación del trío original, los anteriormente mencionados, Song of Joy, publicó Ubuntu Music el 12 de febrero de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, vamos a aclarar el fallido hace un momentito. Algunos dirán, ya está, ya pasó, no metas más el que aclara oscurece, pero no, qué burro, qué burro. My Song, el álbum publicado por Keith Jarrett, junto a Ian Garbarek, déjame ver por aquí también, Paul Danielson, Jon Christensen, año 1978. ¿Cómo te vas a olvidar de ese álbum, de ese disco, My Song? Bueno, My Song. Ahí surge lo de Our Songs, nuestras canciones, en un homenaje también, bueno, y una versión lindísima, ¿no? Abre así el álbum anteriormente escuchado de Alex Riel, Boy Steve y Carl Stendhal, Our Songs. Hablé con My Song y sigue con ese derrotero melódico fantástico, un álbum, pero un álbum recontra lindo, pero qué lindo álbum este Our Song. Fíjate vos la... Y un poquito más de bla bla, como para ver si zafo de la macana de recién. Como la veteranía, ¿no? La veteranía y el pasado tan glorioso y tan versátil, tan dúctil y tan ecléctico, ¿no? De estos dos veteranos, Alex Riel y Bo Steve, han producido esta belleza, ¿no? Donde el pianista Carl Stendhal aporta lo suyo también. Y que de alguna manera también la veteranía, ¿no?, y el paso de los años y la experiencia han hecho que los dos veteranos se dieran su lugar para el lucimiento del pianista en esta grabación realmente fenomenal, Our Songs. Bueno, ahí fue. Ahora sí podemos cerrar tranquilo. Espero que me hayan perdonado, ¿no? Bueno, de algunas cosas no se vuelve, ¿no? Sigamos con esto. Yo con mi guachío, Song of Joy, lo que escuchamos recién, publicó Ubuntu Music el 12 de febrero de este año. Yo con mi guapiano, Scott Golding, percusión, Will Slater, bajo, por ahí Brad Barrett, toca el bajo en uno de los temas. Esta chica dice, bueno, bueno, entre otras cosas, ¿no? Acá estoy leyendo algunas porque tuve que serruchando la data porque es mucha. Algunas de las reseñas, como muchos de los pianistas de jazz actuales, se siente igualmente a gusto en el campo del jazz y en el de la música clásica, fusionando con éxito los dos géneros, aunque con una fuerte inclinación hacia el extremo jazzístico del espectro. Probablemente sea el mejor ejemplo de ello desde André Previn, dice una de las seleccionadas reviews de tantas que se han publicado. Pero lo que copa toda la atención es lo que ha dicho el mismísimo Amal Jamal. Amal Jamal dice de la pianista japonesa esto: a mis más de 90 años he conocido y escuchado a la mayoría de los grandes pianistas, entre ellos Art Tatum, Oscar Denar, Finis Newborn, Nat Cole, Dado Marmarosa, Johnny Costa, Errol Garner, etc. Por no hablar de los pianistas que interpretan las obras clásicas europeas que también he seguido. En Pittsburgh, donde nací, y de donde son también algunos de los mencionados, tuvimos que estudiar tanto la música clásica americana como las formas clásicas europeas. Yoko Miwa es el resultado de ambos mundos. Es increíble y seguiré creciendo. Entre otras de las cosas que el pianista ha dicho por ahí de Yoko Miwa, dice, ha sido dotada tanto de extraordinarias habilidades musicales como del espíritu puro necesario para el gran arte. Nos encantan sus dotes musicales y también su hermoso espíritu. Amal Jamal. Dicho esto, proveniente de una de las estrellas del firmamento de acero, Amal Jamal, que a sus casi 90 años, o más de 90, dice, a mis más de 90, dice, bueno, el hombre sigue publicando. ¿Qué es lo que, de dónde surge este proyecto, ¿no? Bueno, dice que ella misma en primera persona dice que el año pasado, 2020, fue un año difícil, ¿no? Obviamente, ¿no? Esta cosa de la pandemia. Pero además también perdió a su papá. Falleció su padre de Alzheimer, tras una larga batalla contra el Alzheimer. Entre otras de las cosas que ha tenido que sufrir fue también el cierre de un local donde ella semanalmente durante años tenía una residencia, tocaba con su grupo, con este mismo grupo que ella lo mantiene desde hace también muchos años. Todos los fines de semana tocaba en aquel club, Le Sigomat, así se llamó, Vine Bar and Bistro, de la ciudad de Boston. Cerró sus puertas definitivamente. No aclara si a raíz de la locura esta del cierre total por la pandemia. La cosa es que ella ha tenido que superarse. Y entendió que la manera de poder superar todo esto era escribiendo música positiva, ¿no? Ustedes habrán escuchado recién este tema, lindo tema, una recreación de un tema de Billy Preston. Algunos recordarán al Billy Preston mencionado como el quinto Beatle, quiero decir. Este hombre pianista que solía tocar en algunas presentaciones en vivo y también de estudio del cuarteto de Liverpool, Billy Preston, el quinto Beatle. Yoko Miwa rescata esta canción de Billy Preston porque de alguna manera significaba o sintetizaba este espíritu de positivismo o este intento de salir de esto, de toda esa mala onda producto de todas las cosas que le sucedieron el año pasado 2020. Una vez que empezó la pandemia decidí escribir algo cada día, dice ella. Simplemente intenté sentarme al piano y tocar lo que sintiera ese día. Por supuesto, me sentía frustrada, pero intentaba ser positiva. Bueno, el disco todo es realmente fantástico. Ella tiene la suerte, ¿no?, de ser una de las pianistas más celebradas por la prensa, críticos y colegas, no solamente de los Estados Unidos, también de Japón y toda Europa, por este aire así tan alegrón, tan melódico que tiene en sus composiciones. Yoko Miwa. Muy bien, allá fue. Estamos mirando a la hora, estamos más o menos bien. ¿Con qué seguimos? Con este sí que este va a pasar rápido. Va a pasar rápido en cuanto a lo que tengamos que comentar, porque este es otro que por ahí no encontré absolutamente nada, pero por ahí encontré, me causó gracia, un conductor de un programa radial donde presentaba la música de este hombre y decía, posiblemente nacido en esta centuria, en este centenio, porque ese es otro que se cansó como yo de buscar por todos lados y no hay absolutamente nada, algunas fotos que dan cuenta de que es un contrabajista, porque claro, el tipo está con el contrabajo y muy jovencito él también, japonés, Motoi Kanamori. Obviamente no tenemos absolutamente ninguna información con respecto a la conformación del resto de la banda, pero acaba de publicar bajo el sello Laplace Records, un sello japonés, el junio último pasado, Invisible World, un disco realmente fantástico, ¿eh? Algunas otras cositas que he logrado encontrar por ahí que dan cuenta de alguna data personal para después. Motoi Kanamori Trio, Invisible World, Laplace Records, 8 de junio de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos a Moto y Kanamori Trio, Invisible World, publicó Laplace Records el 8 de junio de este año. Moto y Kanamori bajo, el resto de la banda desconocida totalmente, pero viste cómo, escuchaste, quiero decir, cómo sonaban, ¿no? Cómo suenan. Realmente fantástico, ¿eh? Chick to Chick, habrán reconocido los acordes de este clásico, Chick to Chick. Recrean varios clásicos, Slash Life, Tangerine, el tema que le da título al álbum, September in the Rain. Bueno, fantástico, la muy linda tapa también, la que adorna la carátula del álbum, está publicada ahí en nuestro perfil de Face. Pero qué cosa, ¿no? Qué poca data, qué poca bola le da a esta gente. Ellos, los productores, vayan a no saber quién, responsable de que no se conozca absolutamente casi nada. Mira, lo poco que voy a leer aquí, lo obtuve de una poquita data de una presentación en algún festival, ya no recuerdo dónde fue que encontré, porque busqué, y ahí pude encontrar algo. Él tiene su perfil de Face, donde muestra algunas fotos de una reciente presentación en vivo, pero absolutamente nada más. Y además, como yo no leo japonés, te podrás dar una idea, ¿no? Nació en el año 1983, hizo el bachillerato en la ciudad, en los Estados Unidos, donde tuvo el primer contacto con el jazz, ¿no? En el año 2003 regresa a Japón, comienza a estudiar en la universidad y a tocar el contrabajo en algunos clubes de jazz. Por ahí la data da cuenta, vamos a darle crédito a esta porque es lo único que hay, ¿eh? Vamos a creer que es cierto esto. Este muchacho es absolutamente autodidacta, no estudió música, pero vieron cómo suena, ¿no? Realmente fantástico. En el año 2007 se traslada a Tokio, donde comienza a estudiar en la Universidad, el Instituto Tecnológico de Tokio. Allí obtuvo un máster, en el año 2009, un máster en tecnología, pero desistió de dedicarse a su profesión para tocar música, ¿no? Larga la guitarrita, diría el padre, larga el contrabajo, pero parece que el nene no largó nada. Y hoy por hoy es uno de los músicos más prestigiosos de Japón. Digo esto porque, claro, ¿de dónde sacas eso? Si vos mismo dijiste que hay muy poca data. Lo que pasa es que el hombre ya viene tocando con algunos músicos, contactado, ¿no? Obviamente con algunos músicos estadounidenses. Por allá en el año 2012 ha hecho una gira por Japón con Vincent Herring y Eric Alexander. Grabó con ellos también en el Smoke Jazz Club de la ciudad de Nueva York. Ustedes saben que es un prestigioso club neoyorquino donde tienen la sana costumbre de grabar las presentaciones en vivo. En el año 2010 también una tercera gira por Japón con estos dos músicos y algunas otras cositas más, no mucho más. Bueno, Moto y Kanamori suena, fantástico. Invisible World publicó Laplace Records el 8 de junio de este año. Lindísimo, Bueno, lo que importa es la música, así que nos quedamos con eso. Christian McBride and Shy Strike, Live at the Village Vanguard, publicó Mac Avenue Records, 26 de noviembre de este año. This song is called The Shade of the Cedar Tree. Thank you. Warren Wolf, vibráfono, Peter Martin, piano, Christian McRae, contrabajo, Carl Allen, batería, Steve Wilson, saxo, para este Live at the Village Vanguard, publicado por el sello Macavenue Records el 26 de noviembre de este año, del gran contrabajista estadounidense, junto a su última formación, la Inside Straight. ¿Qué es lo que dice este muchacho? Bueno, esta corresponde a una grabación, a su momentito decíamos, ¿no? La continuación de una de su anterior Live at the Village Vanguard, también así titulada de la misma forma, incluso con una tapa con el dibujo ahí, está publicada dentro del perfil de Face. Ligeramente diferente esta segunda publicación porque corresponden a grabaciones hechas prácticamente con pocos días de diferencia. Aquí, el primer álbum publicado en el año 2015 y ganador de un premio Grammy. Este, muchos años después, varios años después, pero corresponden a un periodo increíble, ¿no? De un periodo de dos semanas en diciembre del año 2014. El propio Christian McRae comenta, ¿no?, acerca de este hecho, estaba leyendo por ahí, bastante extraño y poco usual, porque el club no suele extender tanto tiempo de presentaciones a una misma banda, solamente reservado a los grandes músicos, ¿no? Este fue el caso de lo que ocurrió durante la primera semana con Christian McRae. Fue tan impresionante el recibimiento del público que obviamente se publicaron como discos algún tiempo después. Fue tan impresionante la recepción del público, tanto como de la por entonces dueña y regente del club más importante de los Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo, el Village Vanguard, Lorraine Gordon, que falleció en el año 2018. Tenía 95 años esta mujer, llevaba adelante durante muchos años el impresionante club. Lorraine disfrutó de mi trío y quinteto, Inside Straight, tuvimos una gran afluencia de público, comenta Christian. Así que después de unos años con un público tan solidario, añadimos una semana más. En lugar de ser la misma banda durante dos semanas, empecé a traer una banda diferente. Esta ha sido una relación continua que espero mantener mientras pueda, comenta Christian McRae acerca de este álbum, esta presentación y de su grupo, Inside Straight. ¿Cómo suenan, eh? Realmente fenomenal. Fantástico, muy bien. Bueno, estamos sobre la hora, así que vamos a mencionar lo que viene ahora. Ivo Nim, este muchacho pianista británico, que ha tenido su fuerte, digamos, cartel y su luminaria mucho más encendida como parte del grupo Phronesis. Un grupo con un jazz ligado a la fusión. Ha pasado por aquí el grupo Phronesis todas las veces que han lanzado sus álbumes. En esta publicación, Glimpses of Truth, publicado por el sello Will Green Records el 26 de noviembre también de este año, junto a una gran banda, gente muy jovencita, no la vamos a mencionar porque desconozco absolutamente a todos, pero es una banda de gente muy joven que él ha propuesto lanzar a la consideración de público, críticos y empresarios musicales, jóvenes músicos haciendo sus primeras armas en el mundo de la música en profesional. Este gran pianista, Ivo Nim, grabado entre los días 6 y 10 de octubre del año pasado 2020, Glimpses of Through, publicado por el sello Whirlwind Recordings. Lindo, lindo, lindo para irnos también con un aire así a gran banda, como el que nos precedió con Christian McRae.